días del campo y de la ciudad. Les saluda este miércoles 27 de mayo de 2015. En esta fecha, corresponde más bien al numeral Nahui Olin. Nahui Olin significa cuatro movimiento. Y le acompañamos desde Radio Educación en la Gran Tenochtitlan, Raulito Núñez en los controles técnicos, Juan Antonio Vázquez, que aún no llega, nos apoyará en los teléfonos. Yo le aviso para que no marque sin respuesta. Sergio Canales en la asistencia de producción y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Hoy vamos a presentar, como estos últimos programas, la serie El Moral Campesino en la primera parte del programa, y en la segunda parte Patas Arriba, que es una serie que prácticamente estaremos concluyendo nuevamente. Ya habíamos dado una vuelta, pero lo ha pedido el auditorio, y con todo gusto y con todo respeto para el maestro Eduardo Galeano, que se nos adelantó en estos días. En la música vamos a tener algo que le llaman así, las bandas de Chile Frito, la banda montañera. En este caso son los Varela, que me traje desde los rumbos de Chilapa, en aquellos buenos tiempos en los que podía uno andar con calma y tranquilamente por allá. Este es el menú del día de hoy, y vamos a dar inicio en la parte musical a esta banda, yo le pondría más bien montañera, porque Chile Frito es como, ni es chilena, ni es chile, y está frito. Entonces es como despectivo, diría el maestro Higinio Peláez, decirle banda de Chile Frito, es decir, de indios. Y no es el caso aquí. Respetamos todas esas manifestaciones y esas músicas. Así es que vamos a escuchar a los Varelas, señor Raulito Núñez, por favor. Pues esta es la banda de los Varela interpretando Los Tamarindos de Iguala, de tristes recuerdos hoy en día ya son más de 8 meses y los jóvenes levantados, secuestrados o quitados de este ámbito, siguen reclamando justicia. Bueno, entre ellos, más los padres, las madres, las familias y la sociedad, reclamamos que porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Perdón. Y tengo algo que compartir, es una reflexión que hace don Pedro Miguel con relación al tema de la democracia representativa de los partidos, pues de la partidocracia que se ha instalado, la partidocracia incluyendo todo el paquete de terrible de corrupción, de ocultamiento, de agandalle, de todo esto. Y el maestro Pedro Miguel le pone a su artículo que apareció el día de ayer, martes 26, que se llama Marchas, Urnas y lo demás. El conjunto de la ciudadanía consciente del país repudió en su momento la degradación nacional operada mediante la compra masiva de votos que llevó a cabo la coalición PRI, Partido Verde Ecologista, en 2012. El partido de las cuatro mentiras, le dice un articulista, Julio Hernández, para ser más preciso, de Astillero. Ni es partido, ni es verde, ni es ecologista, ni es mexicano, dice. Bueno, continúo. México, pues, vivió como un agravio el sometimiento del Congreso por medio de los partidos del régimen para hacer realidad el proyecto de saqueo, entrega territorial del país y concentración de la riqueza que conllevaban el Pacto por México y las adulteraciones constitucionales y legales realizadas en el Peñato y sus socios. Por el Peñato y sus socios. Los ciudadanos conscientes y honestos se indignaron también cuando la presidencia envió a Michoacán al comisionado Alfredo Castillo, no para que resolviera la violencia y el descontrol que imperaban y siguen imperando en esa entidad, sino que para que dividiera, traicionara, derrotara a los grupos de autodefensa que se habían organizado para cumplir con una tarea con los tres niveles de gobierno que se negaban a cumplir. Por más que fuera la obligación, su obligación constitucional, salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de los habitantes. Desde luego, para la ciudadanía honesta, ha resultado un agravio mayúsculo el conjunto de atrocidades que se exhibió en la agresión policial y delictiva en contra de los estudiantes normalistas en Iguala. Una agresión que se mantiene hora tras hora, día tras día y semana tras semana, desde aquel 26 de septiembre, y que seguirá vigente en tanto no se determine plenamente la identidad verdadera de los victimarios y de sus cómplices por acción u omisión, y se les aplique la ley conforme a derecho, en tanto no se esclarezca el destino de los 43 muchachos que sufrieron desaparición forzada, y en tanto no se desmantelen las redes de complicidad municipales, estatales y federales que posibilitaron esa canallada. Una pausa musical, está fuerte el texto, Marchas, Urnas y lo demás de Pedro Miguel, y vamos con la banda, así le llaman, de Chile Frito de los Varela, Y esta es Tarde de Toros, Raulito, por favor. Bueno, pues esta es la banda guerrerense de los Varela, denominada banda de chile frito, pero así está la cosa, por el estilo de música quizá que interpretan. Escuchamos dos piezas ahí pegadas, una es La Tarde de Toros y la otra es El Borracho. ¡Salud! 5:15 prácticamente aquí en del campo y de la ciudad, y continúo con Pedro Miguel, Marchas, Urnas y lo demás. La conciencia del país y del mundo ha sido lesionada por la continuación imparable de los feminicidios, por masacres como las de Tlatlaya, Estado de México, Apatzingán, Tanguato, en Michoacán, y millones de personas viven bajo el manifiesto control territorial de la delincuencia en Jalisco, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas y otras entidades. El gobierno oligárquico mantiene en las cárceles a presos políticos como la comandanta Nestora Salgado, sobre quien se acumula injusticia tras injusticia. En la Puebla de Moreno Valle se asesina, lesiona y encarcela a activistas por el simple hecho de serlo, y se busca afanosamente el recorte legal de garantías individuales en los estados y en la federación. De la misma forma, la frivolidad, la corrupción y el boato del círculo presidenciales han resultado una ofensa de primer orden para todas las personas honradas que han tenido conocimiento de los lujosos e irresponsables viajes al extranjero con comitivas de 200 invitados. Las residencias de millones de dólares adquiridas a precios preferenciales a contratistas de la administración pública y los megaproyectos públicos manchados por la sospecha de corruptelas privadas. El cancelado tren rápido que iba a ir del Distrito Federal a Querétaro, el nuevo aeropuerto, el viaducto elevado Bicentenario, entre otros ejemplos, dice Pedro Miguel. Pero lo demás, por lo demás, el equipo económico presidencial ha descargado las pesadas consecuencias de su ineptitud sobre asalariados, causantes, consumidores, pequeños empresarios e informales. La reforma fiscal, el mantenimiento de tarifas energéticas injustificables en tiempos de bajos precios petroleros, la devaluación de la moneda nacional, la implacable congelación salarial, el subejercicio sistemático y la ineptitud y el desaseo administrativo, llevados a límites difícilmente alcanzables por la imaginación. El milagro económico del neoliberalismo, proclamado en tiempos de Salinas y continuado por Zedillo, Fox, Calderón y Peña, muestra su rostro real en los negocios de la esclavitud de hecho, como San Quintín, el tráfico de personas a escala industrial, la extorsión regularizada con listados más precios que los del PAD, más, perdón, corrijo, listados más precisos que los del padrón electoral y el de contribuyentes. Los agravios, todos estos mencionados, son muy hondos y vienen de tiempo atrás. La degradación nacional alcanza cotas insoportables y no hay una sola vía para contrarrestarla. Se requiere de mayores marchas y concentraciones de protesta, de una articulación más precisa entre los descontentos, de más votos en contra de los partidos del régimen, de una labor de información asumida como tarea de la ciudadanía, de promoción y construcción de más autonomías y más instancias de poder popular, de la multiplicación de las acciones simbólicas, de propuestas precisas y factibles de desobediencia civil, de más puestos de elección popular arrebatados a la oligarquía y a sus representantes. El día de ayer, martes 26 de mayo, se cumplieron 8 meses de la ausencia forzada de los 43 normalistas y toca salir a las calles. Luego tocará promover la asistencia a las urnas el próximo 7 de junio, es lo que opina el amigo, el maestro Pedro Miguel, el próximo 7 de junio, para castigar masivamente a los emblemas electorales del grupo en el poder. Los comicios próximos pueden convertirse en un referente informal, pero inequívoco de que se dé cuenta del rechazo multitudinario al Peñato. Un tsunami de votos contra el régimen sería una muy importante victoria para la emancipación social y para avanzar en la construcción del otro país posible, cuya visión genera, a fin de cuentas, más consensos que disensos. Bueno, son algunas de las ideas, reflexiones que propone en su artículo Marchas, Urnas y lo demás Pedro Miguel. Ya son 5 de la mañana con 21 minutos, escucha usted El Campo y de la Ciudad, y vamos a la música. Lito Núñez, por favor, creo que sigue la 4, y esta se llama El Huaco, con H. El Guaco es lo que escuchamos con la banda de los Varela. Y son 5 de la mañana con prácticamente 24 minutos. Escucha usted El Campo y de la Ciudad. Y a continuación vamos a escuchar una cápsula de la serie El Morral Campesino sobre el tema de los alimentos del campo. No me refiero a Maruchan, que es todas esas cosas, que es chatarra, han entrado, pero con una fuerza importantísima en el campo mexicano, así como casi paralelo a la cruzada contra el hambre, entraron una bola de pues chatarradas, ignorando las capacidades, los saberes tradicionales de las señoras que hacen las comidas y alimentan a las familias campesinas. Y de eso nos habla a continuación de esta cápsula sobre la cocina, la comida, más bien la comida, la cocina y la comida ranchera, que es buena, sana y barata. Vamos a la cápsula número 3, por favor, Rulito. Y esta es la voz de nuestra querida amiga Cristina Rendón, a quien le mandamos un saludo, si acaso nos está escuchando, por favor. La comida ranchera, buena, sana y barata. Cristina Rendón, promotora campesina, nos habla con orgullo de la diversidad y riqueza de la comida en el rancho. Pues también en la cocina, por ejemplo, en los quehaceres de los alimentos que nosotros preparamos, siempre debe de haber picante, ¿no? Sea picante que lo compremos acá en Chilapa o del criollo que le decimos, el chiltepín. Hay picante que nosotros mismos podemos sembrar y sacar cosecha de los mismos picantes. Pues es el que, como nosotros, los campesinos, pues siempre estamos comiendo con una salsa, puede ser una salsa de guaje, de picante seco. Hay de diferentes picantes, el chiltepín, el guajillo, el chile de árbol. El joneño que le decimos que es el más sabroso ahorita para hacer una salsa, ¿no? Se hace una salsa de molcajete y con hambre pueden estar saliendo las tortillas del comal calientitas y comerlas. Pues es muy rica la salsa también del molcajete. Y es más, pues de por sí las comunidades acostumbran más a hacer la salsa en molcajete, tortillas hechas a mano. Entonces, sembrar y producir nuestros propios matas de chiltepín, pues ahí también casi no compramos en temporadas de, por una temporada el chile, y ahí mismo de las matas podemos estar sacando el chiltepín y ya nomás completarle con el tomate o el jitomate o el guaje, se combinan y es una rica salsa, ¿no? Dice el dicho, ¿no? El picante es el que da el sabor a la comida, a cualquier platillo, pues no hace falta el picante, aunque sea con y la sal y el agua, que sin el agua también no podemos hacer nada, y el fuego pues para cocer nuestros propios alimentos. Hay varias, no puedo decir que nada más es una, porque hay varias. Por ejemplo, mira, nosotros podemos combinar la salsa con tomate y con semilla y un chiltepín. Este también es una salsa, le decimos salsa de semilla, la de cacahuate, esta va acompañada con el picante rojo, y luego la de ciruela, también pues es otra, ¿no? Pero esa nomás por temporada, aprovechar y saborear la salsa de ciruela en su tiempo que hay ciruela, también es bien rica esa. Igual son de frutas y también se pueden comer en salsa, se pueden transformar en la salsa, en comida, y poderlas acompañar con tortilla de maíz. Ajá, pero pues la más sabrosa es la roja, pues, la del picante seco. Y habiendo hambre, pues yo creo que todas, ¿no? Luego le dicen pues una salsa de ajo nada más, pues teniendo hambre, pues le entramos, pues, a comer la salsa con las tortillas. Ya, pues las tortillas pueden ser amarillas, blancas o moradas, dependiendo también del maíz que uno siembre o que tenga también. Porque pues hay familias que no tienen dónde sembrar, pues sí, dependen, pero también de vez en cuando no se quedan con las ganas de probar sus tortillas criollas. Comen, no vamos a decir que no, las van probando. Sí. Pues sí, son todas el fruto que nosotros podemos comer y pues, son como costumbres también que nos van dejando, ¿no? Las enseñanzas, pues, de las mamás, por ejemplo, de mi mamá diría, pues, yo de ella aprendí a comer la salsa de cacahuate, la de semilla, porque pues a mi papá, donde Dios lo tenga, le era su favorita la de semilla. Y ahí la comimos porque veíamos que también él la comía. Por eso te digo, nosotros allá nos dejan el aprendizaje y nosotros con el tiempo, si se nos llega a antojar, lo sabemos hacer, lo sabemos preparar y pues, para comerla, igual con compañía pues, ya de la familia, de los hijos, de los nietos, ¿no? Ahorita pues, hay brijol rojo, el negro, el blanco, el brijol blanco, el que le decimos el güero, se puede comer en una salsa de ajo, acompañada de chile rojo o de chilate. Si puede uno, lo puedes acompañar con carne de puerco. Sí, puedes hacer en transformación de los alimentos en cuanto uno pueda y en las comidas que uno quiera, pues si le guste uno. Pero que el brijol pues, también se transforma en tamal, en mole verde, diferentes comidas y que son también tradicionales, pues hay de las comunidades comer sus brijol rojo en mole verde. Hay personas que le acompañan, por ejemplo, hasta con el colorín. También es una combinación el brijol rojo y el mole verde, junto los tres van. Imagínate el achichoco, el picante verde, el epazote. No, pues queda una comida buena y rica. En cada comunidad hay una riqueza, ¿no?, que nos da la tierra también. Y saberlas aprovechar, porque no todo el año podemos tener esa riqueza, nomás son temporadas que podemos cosechar los enredadores, los quelites que se dan en la parcela, pero pues ya no hay que aplicar también líquidos, ¿no?, para que esos frutos nos sigan alimentando. Es un alimento que es sano, pues, no está ni con químico ni nada, es solito que nace y nosotros lo podemos comer. Saber valorar pues los que tenemos en el campo, quererlo, cuidarlo, y pues es una gran riqueza que en cada comunidad hay, que no lo queramos reconocer es diferente, pero la madre tierra ahí está y ahí nos lo da, el fruto y el alimento en nuestras manos, ni caminamos lejos para que nosotros podamos alimentarnos. Sales nada más de la casa y entras a la parcela o al patio, ya fuiste a cortar tus flores de calabaza o enredador o el guaquelite. Sí, hay una gran riqueza que sí, que en otros, pues, ahora sí, ni el más flojo se muere de hambre, porque todo lo tenemos. En las diferentes comunidades, pues sí, dependiendo también a los climas, tal vez ha de haber diferentes alimentos, pero en la gran mayoría de aquí, de las comunidades campesinas, tenemos la riqueza. Pues esa es la palabra de Cristina Rendón, de la comunidad de Ahuihuiyuco, allá en el estado de Guerrero, muy cerquita de Chilapa, territorio que está convulsionado por la violencia, por la maña. Pero qué tranquila, y cómo nos habla de las comidas rancheras, doña Cris. Ya son 5 de la mañana con casi 34 minutos. Escuche usted El Campo y de la Ciudad. Y antes de pasar a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, vamos a transmitir esta llamada de Roberto Martínez, que dice que como locatario del mercado Culhuacán, un SOS que envía al señor Juan Alcántara y a los demás mercados, que ningún secretario de los mismos puede discriminar a ningún compañero, y no se vale hacer juntas fraudulentas en que firmen hojas en blanco para usarlas por intereses como el de modernizar el mercado para incluirnos en las nuevas células, que no podrás heredar a tus hijos, como un mercado en Milpa Alta que fue modernizado pero con las intensas lluvias se gotea y el estacionamiento subterráneo se inunda. ¿Qué le espera al mercado Culhuacán, donde baja el agua del Cerro de la Estrella? Sería conveniente una visita a los compas de Milpa Alta, dice Roberto Martínez. Y ahora sí, ya es el momento de irnos hacia nuestro semanario, por favor, Raulito Núñez. Damos inicio a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad con las siguientes notas. Dice el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que no se abrirá cuartel del ejército en Iguala a expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice Osorio que no hay elementos que involucren a militares en la desaparición de normalistas. Por lo mismo, ¿por qué no abren los cuarteles como lo está solicitando la Comisión Interamericana? Y esto lo responde él: de permitirlo, se sometería a las fuerzas castrenses a un proceso de desgaste. Esto es lo que asegura Osorio Chong a 8 meses de la desaparición, entre comillas, de los jóvenes estudiantes. La nota de Fabiola Martínez. Y también allá en Guerrero, no nada más en Iguala, en otras partes está emergiendo la violencia, pero de manera muy peculiar y muy sangrienta en muchas comunidades del estado de Guerrero, por ejemplo, y muchas de estas comunidades fueron convertidas en pueblos fantasmas por la ola de violencia, en pueblos fantasmas. Tal es el caso de Tanipatlán de las Limas, que de los pobladores que había, de más de 400, no quedan más de 25, y así una serie de comunidades como el Rincón del Vigilante, Laguna Seca, Teloloapan y obviamente Chilapa. Ahí van cerca, aunque Chilapa es una ciudad ya, no tanto una comunidad pequeña, pero bueno, también está provocando el temor entre la población por esta ola de violencia y de agandalle. Las notas de Andrea Becerril y Sergio Campo. tribu Yaqui se suma al rechazo a proyectos mineros y al fracking, esta tecnología de fractura de la madre tierra, y que puede causar grandes desventuras al ambiente y al agua en el planeta entero. Bueno, es también allá en el norte, los hermanos Yaquis repudian el traslado de agua de la Huasteca Potosina a Monterrey. Estamos dando, dicen los Yaquis, una lucha certera contra las mineras transnacionales en el marco de la caravana que ya ocurrió, las tres caravanas que ocurrieron en defensa, en apoyo a los Yaquis y a la defensa de sus recursos hídricos. La nota de A. Valadez, R. Montoya, B. Juárez y R. Morelos. En otro orden de asuntos, en la productividad en México, queda hasta 60% debajo del promedio de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 60% debajo del promedio de esta organización. Es lo determinante en este problema de la productividad, es el escaso nivel de educación, afirma la OCDE. 60% debajo del promedio de los países que integran ese organismo. Esto es, se lo señala un estudio denominado México, políticas prioritarias para fomentar las habilidades y conocimientos de los mexicanos para la productividad, corrijo, la productividad y la innovación. Bueno, eso se planteó. Sin embargo, estamos 60% debajo del promedio de la OCDE en productividad. La nota de Víctor Cardoso. Y es insuficiente, perdón, el jueves 21 de mayo, las notas son las siguientes. Es insuficiente la disculpa de Córdoba, de Lorenzo Córdoba, dicen organismos indígenas, representante de estos pueblos, demandaron que el presidente del INE ofrezca una disculpa pública, pero aún así es insuficiente porque se mofó, dicen, de los pueblos originarios. Lo que dijo nos lleva a la época de la conquista, señalan organismos indígenas, y es un hipócrita, dice la nota de Matilde Pérez. Y en un retén militar detuvieron a tres padres de normalistas de Ayotzinapa. Estuvieron arrestados durante más de tres horas por conducir, dice, ese es el pretexto, un auto con reporte de robo. Al final de cuentas, se percataron que no había tal. Autoridades acuerdan con dos de los tres afectados la no retención. El tercero fue liberado con la reserva de la ley. Ahora ya también van sobre los papás, ¿o qué onda, qué traen? De todas maneras, la nota esta es de... Ya los liberaron, pero pues estar retenidos ahí como que no es muy correcto. La nota de Rubicela Morelos y Sergio Campo. Y en México están muy arraigadas la impunidad y la corrupción. Esto lo dice la Auditoría Superior de la Federación. La corrupción en México es terrible, muchísimo más grande que el caso de una inmobiliaria o un inmueble. No hablamos de asuntos mucho mayores, dice esta Auditoría Superior de la Federación, en nota de Enrique Méndez. dice la auditoría que hay que atacar estos males, hay que atacar este fenómeno, pues a ver a qué horas. En otro orden de asuntos, el viernes pasado, el 22 de mayo, reiteraron los hermanos yaquis en esta caravana llamado a la nación para evitar la extinción de su cultura. Esto ya en el contexto del final de la caravana contra la construcción del acueducto Independencia que les están imponiendo, pues ya el acueducto, tengo entendido que ya está en funciones. Sin embargo, los hermanos yaquis siguen en defensa de sus recursos hídricos. Esta es una nota de Matilde Pérez. La desigualdad del ingreso en México es una de las mayores entre países de la OCDE. Ahí ya nos traen bien descalificados, 60% abajo del promedio de productividad, pues también en la desigualdad del ingreso en México. Para los más pobres es menor en términos reales al del 1984, mientras que se elevó para los ricos esta desigualdad de ingresos en México. Para los pobres bajó, para los ricos subió. Eso sí, es terrible. La nota es de Roberto González Amador. También del pasado viernes 22, en la capital, aquí en la Ciudad de México, Distrito Federal, México, Tenochtitlan, un policía es más confiable que un político, dice el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 9 de cada 10 personas no creen en los partidos, según un informe citado por comisionados. 9 de cada 10 es extremadamente alto, pues se lo han ganado a pulso. Ante representantes de organizaciones políticas, advierten que ese divorcio entre la política y la gente y la sociedad no es bueno para ninguna sociedad, por supuesto. Y esta es la nota de Raúl Llanos Samaniego. 9 de cada 10 personas no creen los partidos políticos. Y el pasado sábado 23 de mayo, una nota, dicen en declaración los hermanos yaquis: encontramos un país teñido de sangre. Eso lo dijeron estos integrantes de la caravana yaqui, y dieron a conocer un manifiesto para crear un frente común a escala nacional. La unidad de los movimientos sociales logrará frenar despojos y defender recursos naturales. La unidad ante problemas como altos cobros por electricidad, despidos laborales, falta de agua, es lo que hay que concretar esta unidad. La nota de Carolina Gómez Mena. Y el domingo 24 de mayo, dice doña Nestora Salgado, quien está en huelga de hambre: me tienen encerrada solo por ser mujer, dice Nestora Salgado, y anunció desde el penal en el que está guardada en Nayarit. También está en huelga de hambre, pero amenazó con dejar de consumir agua, a ver si aguanta. Eso es discriminación, dice. Yo estoy siendo reconocida por mi pueblo y por los pueblos, y aún así me tienen encerrada. Mi muerte, dijo Nestora Salgado, Se la voy a dejar cargando al fiscal de Guerrero si no me sacan de aquí, porque yo soy una persona inocente y estoy dispuesta a morir en la lucha por mi libertad. Estoy siendo sacrificada, torturada y abusada. ¿Por qué?, se pregunta Nestora Salgado. Y la nota es de la redacción. Marchan miles de personas por la paz en el país. Esto fue una convocatoria del obispo de Morelos, marchar por la paz. Y por lo visto no fue solo en el estado de Morelos, fue en varios estados más. El obispo pide a criminales deponer las armas del mal. El dinero sucio corrompe, genera muerte y esclaviza. Pues eso también le toca a los políticos corruptos, no nada más a los criminales, son otros criminales. Llama a electores a no vender sus votos el próximo 7 de junio, ya que esto propiciaría un gobierno corrupto. La nota es de Rubicela Morelos. Y una vez más, como cada año, desde que se hizo el Día Global contra Monsanto, en México, o sea, se tomaron las calles los activistas anti-ojetes, anti-transgénicos, en el Carnaval del Maíz, organizado por jóvenes, se realizó el Día de Acción Mundial contra Monsanto, en el que miles de activistas resaltaron la importancia del laboratorio existente para impedir la siembra de maíz transgénica en México, resultado de una demanda colectiva que frenó desde hace 20 meses la plantación del grano genéticamente modificado o genéticamente transformado, como le decimos aquí en el campo y de la ciudad, los ojetes. En un ambiente festivo y encabezados por danzantes, los defensores del maíz nativo, tanto en pancartas como en consignas, clamaban: a la mierda, a la mierda los transgénicos. Se ve, se siente, el maíz está presente, o queremos frijoles, queremos maíz, queremos a Monsanto fuera del país, entre otras. Y pues este carnaval, una vez más, recorrió Paseo de la Reforma. Se destacó, ya lo había dicho, pero lo repito, la relevancia de la moratoria contra la siembra de maíz transgénica. A esta marcha, a este carnaval en Reforma, estuvieron presentes, asistieron miembros del Movimiento de Jornaleros de San Quintín, la tribu Yaqui y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco. Y además recordaron a normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. La nota de Carolina Gómez Mena. Y el lunes 25 de mayo, una vez más en Chilapa y otros municipios del estado de Guerrero, el gobierno ha sido rebasado por el narco. Por la maña, admite Ortega, gobernador provisional del estado de Guerrero, propone formar una comisión para dar con el paradero de los desaparecidos. Esto es el 25. Pues deberían de aparecer los 43 de Ayotzinapa, o los miles de desaparecidos que están en todo el país. Dice que la gente en Chilapa advirtió que están provocando la inacción del Estado, está provocando que hagamos justicia por nuestra propia mano, y esto fue una advertencia de los familiares de las víctimas allá en Chilapa, en donde se dice que se los llevaron, no, quizá no los asesinaron, pero los tienen como peones, esclavos en las plantaciones de narcóticos. Eso se ha mencionado en varias notas. Esto es lo que ha venido a provocar la disfunción del Estado y el crecimiento de la producción de estos materiales. La nota de Sergio Campo. Y en otro orden de asuntos, la situación laboral de costureras mexicanas es igualita que hace 30 años o quizá peor. Sobreviven con salarios que van de 650 a 700 pesos a la semana, no tienen prestaciones, son despedidas y no trabajan al menos entre 10 y 12 horas al día. Esto fue señalado por el sindicato 19 de septiembre, que sigue ahí enclavado en la defensa de las trabajadoras de la costura. Y pues los inspectores de Secretaría del Trabajo no acuden a las fábricas como aquel 19 de septiembre del 85, en el que nos enteramos de las condiciones de vida de estas hermanas. La nota de Patricia Muñoz Ríos. Y el día de ayer, martes 26, destacamos una nota. Pues, es triste, acerca de... Esta es una nota de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, en un informe que se llama Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en México. Cada año, aquí, en nuestro México, se desperdicia 37% de alimentos. Este volumen podría alimentar a más de 7 millones de personas en pobreza extrema e inseguridad alimentaria. Esto es lo que expuso la FAO. Se van a la basura 756 mil toneladas de aguacate, 6 mil millones de litros de leche, dice la FAO. Y también se señala que hay falta de estándares de calidad y de capacitación, así como malas prácticas de manejo. Son algunas de las causas para este desperdicio de alimentos. La nota es de Matilde Pérez, y con esto damos por concluido nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, saludando a las radiodifusoras comunitarias que repiten este servicio. A un Horacio Raulito. Thank you. Radio Educación. Radio Educación 1060 de AM desde la Ciudad de México. 100.000 watts de potencia. En onda corta, 6.185 kHz, banda internacional de 49 metros. Y en internet, radioeducacion.edu.mx. Radio Educación, la radio cultural de México. Estamos con los mexicanos que quieren ver a México unido. Con los que lo construyen con trabajo cada día. Con los que buscan el lado bueno de las cosas. Con los que siempre se echan para adelante. Con los que buscan la paz. Estamos contigo y con México. PRI, trabajando por lo que más quieres. Vota este 7 de junio. Candidatos de la coalición PRI Partido Verde a diputados federales. Tenemos que acabar con la corrupción y con la impunidad. Tenemos que acabar con esta reforma fiscal que tanto nos cuesta. Tenemos que hacer de Nesa y de México un lugar seguro donde vivan nuestras familias. Tenemos que seguir luchando y nunca rendirnos. Tenemos que votar y decidir quién nos representa. Soy Carlos Pérez, candidato a diputado federal del PAN por el Distrito 29 de Nesa. He escuchado tu voz y por eso te pido tu voto. Te garantizo que conmigo tu voto sí tiene valor. En los últimos años, el crecimiento económico de la Ciudad de México ha sido menor al de la media nacional. Cada día hay menos empleo. Es tiempo de estar unidos para mejorar la economía de nuestra ciudad. Necesitamos impulsar más y mejores empleos para los jóvenes, más capacitación para los trabajadores y, por supuesto, muchas más oportunidades para las mujeres. Este 7 de junio, vota por los candidatos del PRI. Juntos, vamos a mejorar nuestra ciudad. Candidatos a jefes delegacionales y diputados locales del PRI, Ciudad de México. Somos millones de mexicanos, estamos por todas partes. Es nuestra voz, PRD. Solo Romo y Razú dicen que estamos bien. Los que sí vivimos aquí no estamos de acuerdo. Cambiemos el rumbo con las tres del cambio. Uno, adiós basura en las calles. Hola, a más camiones recolectores de basura en todas las colonias. Dos, adiós inseguridad. Hola, tecnología inteligente para atrapar a los ladrones. Tres, adiós desempleo. Hola, inversión, la más alta en la historia de la delegación. Con las tres de Xochitl, pasemos de estar bien a ser la mejor delegación. Tú cambiarás el rumbo. En Miguel Hidalgo, vota PAN. En este momento los candidatos del PRI están recorriendo las calles para escucharte. Y hoy te están proponiendo que por ley los municipios garanticen un porcentaje de su presupuesto para tres cosas. Uno, poner nuevo alumbrado público. Dos, que no haya baches en las calles. Y tres, garantizar tu seguridad. En esta propuesta, el dinero de todos será ocupado para mejores servicios públicos y seguridad. Y no para mejorar las oficinas o incrementar el sueldo de los funcionarios. PRI Estado de México, de la mano con la gente. Candidatos a presidentes municipales, coalición PRI Partido Verde Nueva Alianza. Pues ya escuchamos nuestro himno nacional y escuchamos la grilla nacional de las próximas elecciones. Ya falta muy poquito. Ya próximamente, una semana precisamente, me recuerda Raulito Núñez, afortunadamente ya vamos a dejar de oír tanta cosa, tantas promesas probablemente que serán incumplidas, como ha sido en la tradición política gacha de nuestro México. Ana Marta Orozco, perdón, nos llama para invitarnos al Cine Club Mercurio, que se ubica en Álvaro Obregón 240 en la colonia Roma, al ciclo de cine de Estudio Ghibli, un ciclo de películas del director Hayao Miyazaki, y ahí se proyectarán películas de este realizador en el Cine Club Mercurio, Álvaro Obregón 240, colonia Roma. Esto será los próximos días jueves 21 y 28 de mayo, es decir, bueno, ya el 21 ya pasó, pero el 28 todavía. Además de los jueves 4, 11, 18 y 25, todos los jueves de junio. Y todas las funciones comienzan a las 5 de la tarde. La entrada es libre. Para más información nos deja un teléfono. En realidad nos deja dos, pero voy a decir uno para que tenga usted tiempo de apuntarlo si es que se interesa por este ciclo de películas de Hayao Miyazaki. 52-64-80-02. Repito, 52-64-80-02. La profesora Mercedes Macías Monroy invita al octavo Festival Infantil de Psicomotricidad. Este se está llevando a cabo en la primaria Antón Makarenko, ubicada en la colonia Jardines de San Agustín, en Chimalhuacán, este sábado 13 de junio a partir de las 8 de la mañana. Sábado 13 de junio, todavía hay tiempos para tomar la decisión de ir a este octavo Festival Infantil de Psicomotricidad. Agradece al programa del campo y de la ciudad ser un enlace y se transmite una hora más o bien otros días de la semana. Esa es la llamada de la maestra Mercedes Macías. Y Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos, invita el día de mañana, jueves 28, a los compañeros locatarios de diferentes mercados a la reunión que tendrá lugar en el mercado de Becerra, 4 de la tarde, 16 horas. Puede usted acudir por la vía de la salida del metro Tacubaya, y en esta reunión se hablará de la problemática de los mercados. Arriba los mercados, abajo los ojetes. Y saluda y felicita al equipo de producción del programa del campo y de la ciudad. Ya son 6 de la mañana con prácticamente 9 minutos. Escuche usted el campo y de la ciudad. Le recordamos nuestros teléfonos. Ha estado muy flojas las llamadas el día de hoy. Sin embargo, le recordamos que ahí están Juan Antonio Vázquez e Isabel Argüello, nuestra querida Isa. Y vamos entonces a los teléfonos 41-55-1060. Repito, 41-55-1060, como la ubicación en el cuadrante de la radio, de Radio Educación. Llámenos si tiene algo que aportar, colaborar, compartir aquí en Del Campo y de la Ciudad. Vamos a más música con la banda de los Varela, y esto es la 6, ¿verdad, Raulito? El Charco Choco. Thank you. El charco choco. Choco es como sucio, un charco sucio. Pero también es conocida la pieza como Alingolingo. Ya son 6 de la mañana con 13 minutos. Y a continuación, ya que no ha llegado nuestro invitado no confirmado del día de hoy, tenemos con qué. Vamos a compartir otra cápsula, la número 4. Esto es acerca de la comida comunitaria. Bueno, así le puse, porque es muy común que a la hora de las pachangas en los pueblos, bueno, todavía en ese tiempo había pachangas, ahorita quién sabe cómo estará con tanta maña dispersa en territorios guerrerenses, pero esta es una narración de una boda. En estas bodas la gente colabora, unos llevan pollos, otros llevan mole, otros llevan mezcales, frutas, pan. Las señoras se juntan y hacen tamalitos. En fin, es una verdadera comida comunitaria. Puede haber hasta 200, 300 personas comiendo de lo mismo que ellos llevan para celebrar. En este caso es una boda. Así se llama. Pueblo en fiesta. Aquí sí nos ayudamos, por favor. Boda y comida comunitaria. Pueblo en fiesta. Aquí nos ayudamos. En la comunidad de Xocoyolcintla hubo fiesta. Se casó una joven pareja, Lucía y Alberto, y fuimos invitados como padrinos de video. Ahí vimos cómo la gente participa para hacer la fiesta más alegre. Todas y todos cooperan con algo. Algunas personas llevan pollos, refrescos, mezcales y todo lo necesario para celebrar este acontecimiento. Es una fiesta con comida colectiva, elaborada entre los asistentes. La dueña de la fiesta reparte maíz un día antes. Reparte maíz y les dice, me traen masa para mañana. Y eso lo están trayendo más, el pollito que traen o refresco, eso ya es regalo de ellos. Así es. Mire, pues aquí estamos al costumbre, es así pues, nos acompañamos. Dile, porque así es nuestro costumbre. Así es nuestro costumbre. De que nos acompañamos, porque somos del mismo pueblo. Y nuestra familia, y somos del pueblo, pues sí. No, pero ya está metas, pero se ve bonito, sí, ese costumbre. Sí, pues así es. Así nos ayudamos. Sí, a familia, sí, a no familia, si te conviven, nos ayudan. Lo que puede uno llevar, lo que se alcance uno. O manteca, lo que hay, pues. Para el grupo. Sí, pues. Ándale. Pues está preparando un almuerzo para. A todos los vecinos, aquí la gente que nos está ayudando a trabajar. Algunos señores matan los pollos y los pelan. Otras señoras los cortan y los cuecen en un sabroso caldo que servirá para hacer el mole. Chicahualistli se llama en náhuatl a la fuerza del trabajo mutuo. A través de este se demuestran amor y respeto, fuerza y energía. La fuerza chicahualistli es el trabajo colectivo de las personas que lo ofrecen, lo dan, lo comparten. Grupos de jóvenes principalmente preparan los modestos adornos con globos y papeles de colores. También se preparan las servilletas y las mesas. La música de banda no puede faltar en estas fiestas. La banda se va acercando al sitio de la fiesta, acompañada por algunos invitados que llevan sus obsequios y que bailan alegremente al ritmo de la banda. Las señoras preparan el molito, conocedoras de los ingredientes y sus proporciones. Muelen y baten el sabroso mole colectivo. El mole. Anatolia. Mientras se preparan el mole y los tamalitos, algunas cocineras aprovechan los momentos libres para echarse una bailada y también se toman un mezcalito para agarrar fuerzas y ánimo, conviviendo alegremente. Yo no pienso que te vas a emborrachar, nomás con poquito. Pero dame un poquito. Por eso, yo también entiendo y comprendo, sé lo que vas a tomar y también yo, porque para que nos caigamos no es el modo. Modo de tomar y convivir. Mira. Saludcita. Sí, pues te estoy dando, ni modo que no lo tome. Salud, mi raza. Salud. Salud. Están tomando la pura raza. Las claves. Estamos tomando la raza. Los tamales de diversos sabores son elaborados por numerosas manos expertas y cocinados en enormes tambos. Manos laboriosas acarician y dan forma a los tamales de maíz, blancos, de frijoles, pero sobre todo de amistad. Esa es mi raza, pues, también. Entonces, pues, también es tu raza y no le das la mano. A ver. Ya que está lista la comida, es repartida y servida por numerosas y acomedidas manos. Ay, Jesús, tú estás bien caliente. De que le eche con su pinza. El maíz nuevamente es el actor principal que alimenta la convivencia y la unión de la comunidad. Esta es la fiesta del pueblo para festejar a los jóvenes novios y convivir. Una nueva pareja que preservará el espíritu comunitario. La Diana con Chinchín, para concluir con esta narración de la comunidad comunitaria. Muy sabrosos moles, unos tamalitos rellenos de frijol y envueltos con hoja de maíz. Aparte son los que están envueltos con totomoxtle. Pero muy, muy pertinente, muy correcto, muy bonitas las fiestas de los pueblos estos. Ya son 6:25. Escucha usted El Campo y de la Ciudad. Y Jaime Barrios nos llama de Azcapotzalco y felicita el programa del Campo y de la Ciudad. Pide que se transmita una hora más. Y pregunta cómo conseguir el disco con todo el material de Galeano. Bueno, híjole, todo el material yo creo que sería un disco, pero duro, porque es muy prolífero. Bueno, muy creativo el maestro Eduardo Galeano. Bueno, yo hice la producción de un libro que se llama Patas Arriba, La Historia del Mundo al Revés. Ese sí está en un disco, en formato MP3. El problema es, bueno, que es el copiado. Hace unos días hice varias copias por la gente que pidió aquí en el programa. Y bueno, ya se resolvió, ya lo les compartí el material. Vamos a ver, nos deja su celular Jaime Barrios. Ya veré el momento de llamarte, Jaime Barrios, para ponernos de acuerdo y ver cómo puedo. Pero hay que copiarlo, no es difícil, es una quemada nada más, pero hay que hacerlo. Ahí estaremos en contacto y ojalá que si más gente se interesan, pues que marquen y de una vez hacerlo por paquete, porque de uno en uno pues sí es más laborioso. Alicia Altamirano nos llamó para felicitar al programa del Campo y de la Ciudad y dice que en un programa en Radio UNAM ayer, en Discrepancias, dijeron que al presidente del INE se le va a aplicar el apelativo, como es Lorenzo Córdoba, se le va a poner Lorenzo Rafael, de la película María Candelaria, esto en torno de Chascarrillo, por aquella detalle de que nos enteramos la semana pasada de este señor burlándose del modo de hablar de los campesinos. Y bueno, se escudó en el asunto del espionaje telefónico, pero lo que no puede quitarse de encima es el estigma de haberse burlado del modo campesino. A mí sí me gusta, como lo acabamos de oír, es un modo medio antiguo, a contemporáneo, por supuesto, pero se siguen usando palabras que ya no se ocupan en el en esta lengua española. Y se oye, a mí sí me gusta cómo se aplica la descripción de la realidad en ese lenguaje campirano, campesino, indígena. 6:28, 6:29 prácticamente, escucha usted Radio Educación, que transmite del campo y de las ciudades de la gran Tenochtitlan. Y vamos a escuchar otra pieza, otra chilena, en este caso, es la número 7, por favor, Gonzalito. El paso de la canoa. Esto fue El Paso de la Canoa. Como decíamos, pues mal llamadas las bandas de chile frito. Nada más siendo rancheras ya les dicen de chile frito. Y pues son bandas campesinas, que son bandas rústicas. Pero se arman la fiesta, ¿eh? Se arman el baile con todo rigor. Nos llamó también Lorenzo Sánchez, dice que escucha el programa desde hace muchos años y es un radio escucha asiduo. Yo creo, o estoy de acuerdo en el llamado a no votar, dice. Muchos candidatos, o todos, con propuestas absurdas. Propone mejor un boicot económico a los productos que apoyan al poder. saludos a todo el equipo de producción. Gracias, Lorenzo. Y esa es su opinión muy particular. Y Jaime Barrios nuevamente llama, te agradece la atención de Marco y de todo el equipo. Y sí se refería a patas arriba, es lo que comenté, ya que la de Galeano es muy amplia. Sí, y justamente aquí hemos pasado varias cosas, no solo patas arriba. Yo también realicé hace ya varios años también la serie Memoria del Fuego, que pasamos en varias ocasiones ya aquí en el campo de la ciudad, y próximamente lo haremos, porque este material no caduca, no es contradictorio con el avance de la sociedad, de la historia. Y a continuación vamos entonces precisamente a escuchar una más de patas arriba. Este es dentro del ámbito de la Escuela del Mundo al Revés. El tema es la pedagogía de la soledad. Y escuchemos las lecciones de la sociedad de consumo, por favor. Patas arriba. Patas arriba. La escuela del mundo al revés. Vayan pasando, señoras y señores. Pásele, pásele. Aquí no cuesta nada aprender. Cuidado, niña, no te acerques, es peligroso. Vayan pasando, entren a la escuela del mundo al revés. El escritor uruguayo Eduardo Galeano nos da algunas clases y un programa de estudios para comprender el mundo al fin del milenio. Hoy presentamos Pedagogía de la Soledad. Lecciones de la Sociedad de Consumo. Segunda parte. El siglo XX ha puesto fin a 7000 años de vida humana centrada en la agricultura, desde que aparecieron los primeros cultivos a fines del Paleolítico. La población mundial se urbaniza, los campesinos se hacen ciudadanos. En América Latina tenemos campos sin nadie y enormes hormigueros urbanos, las mayores ciudades del mundo y las más injustas. Expulsados por la agricultura moderna de exportación y por la erosión de sus tierritas, los campesinos invaden los suburbios. Ellos creen que Dios está en todas partes, pero por experiencia saben que atiende en las grandes urbes. Las ciudades prometen trabajo, prosperidad, un porvenir para los hijos. En los campos, los esperadores miran pasar la vida y mueren bostezando. En las ciudades, la vida ocurre y llama. Hacinados en tugurios, lo primero que descubren los recién llegados es que el trabajo falta y los brazos sobran, que nada es gratis y que los más caros artículos de lujo son el aire y el silencio. El mundo entero tiende a convertirse en una gran pantalla de televisión, donde las cosas se miran pero no se tocan. Las mercancías en oferta invaden y privatizan los espacios públicos. Las estaciones de autobuses y de trenes, que hasta hace poco eran espacios de encuentro entre personas, se están convirtiendo ahora en espacios de exhibición comercial. El shopping center o shopping mall, vidriera de todas las vidrieras, impone su presencia avasallante. Las multitudes acuden, en peregrinación, a este templo mayor de las misas del consumo. La mayoría de los devotos contempla en éxtasis las cosas que sus bolsillos no pueden pagar, mientras la minoría compradora se somete al bombardeo de la oferta incesante y extenuante. El gentío, que sube y baja por las escaleras mecánicas, viaja por el mundo. Los maniquíes visten como en Milán o París, y las máquinas suenan como en Chicago. Y para ver y oír no es preciso pagar pasaje. Los turistas venidos de los pueblos del interior o de las ciudades que aún no han merecido estas bendiciones de la felicidad moderna posan para la foto al pie de las marcas internacionales más famosas, como antes posaban al pie de la estatua del prócer en la plaza. El tradicional paseo del fin de semana al centro de la ciudad tiende a ser sustituido por la excursión a estos oasis urbanos. Lavados y planchados y peinados, vestidos con sus mejores galas, los visitantes vienen a una fiesta donde no son convidados, pero pueden ser mirones. Familias enteras emprenden el viaje en la cápsula espacial que recorre el universo del consumo, donde la estética del mercado ha diseñado un paisaje alucinante de modelos, marcas y etiquetas. La cultura de consumo, cultura de lo efímero, condena todo al desuso inmediato. Todo cambia al ritmo vertiginoso de la moda, puesta al servicio de la necesidad de vender. Las cosas envejecen en un parpadeo para ser reemplazadas por otras cosas de vida fugaz. En este fin de siglo, donde lo único permanente es la inseguridad, las mercancías fabricadas para no durar resultan tan volátiles como el capital que las financia y el trabajo que las genera. El dinero vuela a la velocidad de la luz. Ayer estaba allá, hoy está aquí, mañana quién sabe, y todo trabajador es un desempleado en potencia. Paradójicamente, los shopping centers, reinos de la fugacidad, ofrecen la más exitosa ilusión de seguridad. Ellos existen fuera del tiempo, sin edad y sin raíz, sin noche y sin día y sin memoria, y existen fuera del espacio, más allá de las turbulencias de la peligrosa realidad del mundo. En su infinita generosidad, la cultura de consumo nos regala el salvoconducto que nos permite fugarnos del infierno de las calles. Rodeadas de inmensas playas de estacionamiento, donde los automóviles esperan, estas islas brindan espacios cerrados y protegidos. Allí la gente se cruza con la gente, llamada por las voces del consumo, como antes la gente se encontraba con la gente, llamada por las ganas de verse, en los cafés o en los espacios abiertos de las plazas, los parques y los viejos mercados. En nuestros días, esas intemperies están demasiado expuestas a los riesgos de la violencia urbana. En los shoppings no hay peligro. La policía pública y la policía privada, la policía visible y la policía invisible, se ocupan de arrojar a los sospechosos a la calle o a la cárcel. Los pobres que no saben disfrazar su peligrosidad congénita, y sobre todo los pobres de piel oscura, pueden ser culpables hasta que no se pruebe su inocencia. Y si son niños, peor. La peligrosidad es inversamente proporcional a la edad. Estos gigantescos supermercados, convertidos en ciudades en miniatura, están también vigilados por los sistemas electrónicos de control, ojos que ven sin ser vistos, cámaras ocultas que siguen los pasos de la multitud que deambula entre las mercancías. Pero la electrónica no solo sirve para vigilar y castigar a los indeseables que pueden sucumbir a la tentación de los frutos prohibidos. La tecnología moderna también sirve para que los consumidores consuman más. En la era cibernética, cuando el derecho a la ciudadanía se funda en el deber de consumo, las grandes empresas espían a los consumidores y los bombardean con su publicidad. Las computadoras ofrecen una radiografía de cada ciudadano, se puede saber cuáles son sus hábitos y sus gustos y sus gastos a través del uso que cada ciudadano hace de las tarjetas de crédito, de los cajeros automáticos y del correo electrónico. Por mucho que cada ciudadano compre, será siempre poco en relación a lo mucho que se necesita vender. En estos últimos años, por ejemplo, la industria automotriz está fabricando más autos que los que la demanda absorbe. Las grandes ciudades latinoamericanas compran más y más y más. ¿Hasta dónde? Hay un techo que no pueden atravesar, sometidas como están a la contradicción entre las órdenes que recibe el mercado interno y las órdenes que transmite el mercado internacional. La contradicción entre la obsesión de consumir, que requiere salarios cada vez más altos, y la obligación de competir. Están devorando más de la mitad de todo el petróleo que el mundo produce cada año. Los dueños del mundo usan al mundo como si fuera descartable, una mercancía de vida efímera que se agota a poco de nacer, las imágenes que dispara la ametralladora de la televisión y las modas y los ídolos que la publicidad lanza sin tregua al mercado. Pero, ¿a qué otro mundo vamos a mudarnos? ¿Estamos todos obligados a creernos el cuento de que Dios ha vendido el planeta a unas cuantas empresas porque, estando de mal humor, decidió privatizar el universo? Si todos consumiéramos como consumen los exprimidores del mundo, nos quedaríamos sin mundo. Este modelo de vida, que se nos ofrece como un gran orgasmo de la vida, estos delirios del consumo que dicen ser la contraseña de la felicidad, nos están enfermando el cuerpo, nos están envenenando el alma y nos están dejando sin casa, aquella casa que el mundo quiso ser cuando todavía no era. El autor terminó de escribir este libro en 1998. Si quiere usted saber cómo continúa, lea, escuche o mire las noticias de cada día. Producción, Marco Díaz León, del Campo y de la Ciudad. Pues ya son 6 de la mañana con prácticamente 48 minutos y tenemos algunas llamadas. Ahora están entrando bastantes, mientras que en la primera parte del programa estuvo un poco flojo el asunto de las llamadas, pero las compartiremos de cualquier modo. Álvaro Díaz felicita al equipo y solicita a Radio Educación que el programa sea diario y se repita en las noches. Claudio Java Díaz nos llama de Pochutla, Guerrero, no, que no es Oaxaca. Es Oaxaca, Pochutla. Es que le pusieron Guerrero. O habrá un Pochutla en Guerrero. Felicita el programa, los he escuchado a lo largo de estos 25 años. Ahora solo son 2 días, pero seguimos fieles acompañándolos. Ojalá les diera, aunque fuera un día más. Ojalá les diera, o sea, la autoridad, supongo. Seguimos fieles, dice Claudio Java. Gracias. Saludos a Pochutla. Roberto León, buenos días, hermanos. Es un gusto esperarlos y escucharlos. Felicidades, sigan adelante. Les avisamos que continuamos con las clases de historia de Náhuatl, de historia y de Náhuatl, en Plaza Tolsá, frente al Palacio de Minería. Esto los días sábados a las 12 del día. Para mayor información puede usted marcar el teléfono 15-46-30-36. Repito, 15-46-30-36. Y también se interesa por una copia del material de Eduardo Galeano. Pues hay que hacer una lista, porque así aislado pues no se puede. Vamos a próximamente a pedir que nos hagan el favor los compas que nos apoyan en los teléfonos de abrir una lista con los nombres de los interesados y los contactos en algún teléfono para poderles hacer llegar el material. José Luis Hernández envía saludos a la audiencia, además de al Marco y a todo su equipo. Todo esto que hace el gobierno de no permitir el paso al pueblo cuando protesta, justamente por los problemas que el propio gobierno ha provocado. Por eso es antidemocrático y anticonstitucional que utilicen la fuerza pública para reprimir al pueblo, pagándola con nuestro propio dinero de nuestros impuestos. Y concluye diciendo, unidos y organizados para no ser aplastados, es lo que dice José Luis Hernández. Y Tere Torres, nuestra querida amiga Teresa Torres, agradece al equipo del campo y de la ciudad por su trabajo y denuncia que desde el 2011 un grupo de trabajadores, por medio de un juicio ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por el pago correcto del 5% del fondo de vivienda y el porcentaje del sistema de ahorro para el retiro en contra del ISSSTE, a pesar de que el 3 de agosto del 2011 la Junta Directiva recibió la demanda y aceptó que había un adeudo, el ISSSTE, que está retrasando el proceso, afectando a más de 2.000 promotores, también el ISSSTE, en esas trácalas. Jorge Ocadiz nos llama de Tulancingo, Hidalgo. Envía saludos a todos los radioescuchas, a los radioparticipantes, y dice, somos una comunidad. Ojalá nos uniéramos todos para hacer posible un cambio. Somos muchos y dentro de eso somos selectos, dice Jorge Ocadiz. Ya son 6 de la mañana con prácticamente 52 minutos y es hora de irnos a otra chilena, a la última del día. Esta se llama María Palitos. Por favor, Gonzalo Arteaga. María Palitos es lo que escuchamos, así, así se llama esta chilena, muy, muy mixteca, se me hace a mí. Y nos llamó Maximiliano Valencia, felicitando a Radio Educación por el programa del campo y de la ciudad, y comenta que los funcionarios deben servir a la ciudadanía. Ah, bueno, por un lado, y por otro lado, denuncia a candidatos del Distrito 18 en el Estado de México por malos tratos. El PRI ha llenado de publicidad las calles, no voy a votar por esas lacras. Bueno, pues cada quien vote o no vote, es su conciencia. Y ya va a ser hora, más bien ya es hora de ir agarrando camino hacia la salida de este programa. Y le vamos a pedir a Gonzalo Arteaga la rúbrica para irnos recio, por favor. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raulito Núñez y Gonzalo Arteaga, en la asistencia de producción Sergio Canales. En los teléfonos estuvieron una vez más Juan Antonio Vázquez e Isabel Argüello Isa. Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Y como les decimos todos los miércoles al concluir el programa, di no a los ojetes, di no al maíz transgénico. Y amo quinequis es inclicocolistli, no queremos ese maíz enfermo. Y ya nada más recordando que ya se va a acabar la cosa del carnaval de elecciones, recordar que nuestras esperanzas no caben en sus casillas. ¡A uno recio, Gonzalo Arteaga! Gracias.